Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 23 de agosto de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Para la edición 77 de la exposición de calzado y artículos de piel Zapica, que se llevará a cabo del 29 de agosto al 1 de septiembre en Poliforum León, la exhibición crecerá en un 9% en cuanto al espacio disponible para stands, por lo que un total de 20 empresas más podrían integrarse y en esta ocasión serán 850 expositores. Así lo dio a conocer el presidente del comité organizador del evento, Raúl Horner Luna. El titular de la delegación en el estado de Guanajuato de la Procuraduría Federal del Consumidor, José Huerta Arredondo, informó que en lo que va del año se han presentado un total de 38 quejas en contra de la empresa Gas Natural, que ofrece el servicio de gas a través de tuberías a hogares y negocios, de las cuales 17 ya han sido resueltas a favor del consumidor y el resto está todavía en proceso. El dirigente en la entidad de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Arturo González Palomino, calificó como marginal el aumento de 1.95% en ventas de vehículos nuevos en el estado de Guanajuato durante el periodo de enero a julio del año en curso, comparado con el mismo rango de tiempo pero del año pasado. La ciudad de León se mantiene en el top 10 de la delincuencia a nivel nacional. De entre los 2.254 municipios que componen la República Mexicana, se ubica entre las 10 ciudades con mayor índice delictivo. La reelección del alcalde Héctor López Santillana es la mejor opción para el PAN en León, y como segunda alternativa puede ser una mujer, opinó el síndico Luis Ernesto Ayala Torres. Como parte del proyecto de mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad histórica 24 Manzanas, será restaurada la Catedral Basílica Metropolitana de León con un presupuesto cercano a los 800 mil pesos. En la información policiaca, los amantes de lo ajeno visitaron una carnicería en la colonia Lomas de Echeveste. Fueron tres sujetos armados los que ingresaron al negocio y amagaron a empleados del lugar, llevándose la venta de las primeras horas del día. Dos hombres fueron detenidos la madrugada de ayer martes por accionar armas de fuego en el interior del conocido restaurante Panteón Taurino, ubicado en la Calzada de los Héroes. Solo uno de ellos fue dejado a disposición del Ministerio Público. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.